el siguiente artículo. ¿Es igual que el Viagra masculino? Una de las preguntas. Se le compara con la famosa píldora azul, pero hasta ahí llega el parecido. Y es que el Viagra o Cialis, un medicamento similar con otro nombre comercial, ayudan a los hombres a alcanzar una erección o tratan ciertas deficiencias de testosterona. Sin embargo, Adi, o la mal llamada Viagra Rosa, se centra en aumentar el deseo sexual, algo que no hacía ningún medicamento hasta ahora, ni para hombres ni para mujeres. Pregunta, ¿cómo funciona? El compuesto activo del fármaco se llama flibanserina y actúa sobre las sustancias químicas del cerebro asociadas con el estado de ánimo y el apetito de manera similar a los antidepresivos. De hecho, originalmente se investigó como tratamiento contra la depresión, pero se descubrió que aumentaba el deseo sexual en mujeres. No está del todo claro por qué es eficaz en ese sentido, pero los expertos apuntan a que se debe a su capacidad para incrementar la dopamina, una sustancia química producida por el cerebro y relacionada con el apetito y también los niveles de la neurotransmisor norepinetrina. Asimismo, reduce la serotonina, un compuesto relacionado con la sensación de saciedad. Es una píldora de ingestión diaria, a diferencia del Viagra. Pregunta, ¿quién la podrá tomar? El fármaco está destinado a mujeres que, antes de llegar a la menopausia, sufren un trastorno del deseo sexual hipoactivo y que reportan estrés emocional debido a esta falta de libido. Los estudios realizados durante años sobre el tema señalan que entre 5.5 y 8.6 millones de mujeres tienen esta afección en Estados Unidos y entre el 8% y el 14% tienen entre 20 y 49 años. Pero no todos los expertos concuerdan con estas cifras. Y una corriente argumenta que la falta de apetito sexual no es una enfermedad. Además, para llegar a diagnosticar esta condición, el médico debe descartar otros factores que podrían disminuir el deseo sexual, como problemas en la relación afectiva, afecciones médicas o efectos secundarios de otros medicamentos. Pregunta, ¿es efectiva? Los efectos de Adi son modestos, dicen los expertos. En las pruebas llevadas a cabo por el propio laboratorio farmacéutico, las mujeres que tomaron filbanserina reportaron un ligero incremento de eventos sexualmente satisfactorios cada mes. Y también reconocieron haber sentido un descenso de estrés. Las mujeres que participaron en los estudios de laboratorio reportaron un ligero incremento de eventos sexualmente satisfactorios cada mes. Pero esta no es una droga que te tomes. Una hora antes de tener sexo, tienes que tomarla durante semanas y hasta meses antes de ver siquiera algún beneficio, dijo la psicóloga y terapeuta sexual Leonor Tiefer, quien es abogada para que la FDA rechazara el medicamento a la agencia de noticias AP. ¿Por qué es tan polémica? A ver, la píldora tiene tantos defensores como detractores, y la propia FDA la había rechazado en dos ocasiones antes de darle luz verde en estos días, específicamente el martes. Antes de esto, cuando un grupo de expertos le dio su visto bueno en junio, varios grupos de presión lo celebraron como un hito. Estos habían acusado a la más alta autoridad en materia de medicamentos en el país de exigir más pruebas a un tratamiento dirigido a las mujeres que a uno diseñado para hombres. Y reclamaban un trato igualitario para los problemas de disfunción sexual femenina. En consecuencia, Even Score, una de estas organizaciones que a su vez representa 26 asociaciones, celebró la noticia de su aprobación y la tildó de avance para las mujeres en la red social Twitter. Y la directora de la Asociación de Consumidores de National Consumers League afirmó al diario estadounidense The New York Times que la decisión es el mayor avance en la salud sexual de la mujer desde la píldora anticonceptiva. Pero también hay quien reclama que la FDA cedió ante estas presiones. Los detractores subrayan que se aprobó un medicamento con demasiados efectos secundarios potencialmente peligrosos para tratar una condición médica con muchos interrogantes. ¿Cuáles son sus efectos secundarios? El medicamento puede provocar mareos. cerca del 10% de los pacientes que participaron en los estudios de Spur Pharmaceut experimentaron mareos, fatiga y náuseas. Además, la píldora se venderá con una advertencia. Esta desaconsejará consumir alcohol o ciertos medicamentos mientras se siga el tratamiento con ADI, ya que la interacción de ambas sustancias puede provocar la bajada de la presión sanguínea y la pérdida del conocimiento. Entre los fármacos con los que no debe combinarse incluye los antimicóticos, unos fármacos de uso muy común para tratar infecciones por hongos. ¿Cómo se administrará? Debido a estos posibles efectos secundarios, no se podrá adquirir libremente en las farmacias. Asimismo, el médico que la prescriba tendrá que haber recibido un entrenamiento específico. Además, tendrá que asegurarse de que la paciente conoce y comprende los riesgos que conlleva el uso del medicamento. Para dejar constancia de ello, la mujer tendrá que rellenar un cuestionario. El tratamiento con ADI solo estará disponible a través de profesionales sanitarios, farmacias certificadas. Los pacientes y los médicos prescriptores deben comprender totalmente los peligros asociados con el uso de ADI antes de considerar el tratamiento, subrayó en ese sentido la directora del Centro de Evaluación de Investigación de la FDA, Jane Woodstock. Estas restricciones de seguridad auguran, por lo tanto, un resultado en ventas más moderado que el del Viagra, una pastilla que ha generado miles de millones de dólares desde finales de la década de 1990. ¿Hubo intentos anteriores? La industria farmacéutica llevaba años tras un medicamento que atendiera las dificultades sexuales de las mujeres. Pfizer, Bayer, Protech, entre otras empresas, lo intentaron diseñar una píldora de estas características y se dieron por vencidas. Y es que se comprobó que los fármacos que inciden en el flujo sanguíneo, las hormonas y demás funciones biológicas no son eficaces a la hora de tratar una libido baja. ¿Cuándo saldrá al mercado? ADI estará a la venta a partir de los mediados del mes de octubre y, de acuerdo a Sprout, quienes cuentan con seguro de salud pagarán entre $30 y $75, dependiendo de los términos de su póliza, por una dotación para un mes. Las mujeres tendrán con ADI una alternativa para tratar su trastorno del deseo sexual hipoactivo, una opción considerada por algunos como toda una revolución en el ámbito de la salud sexual femenina, un medicamento con demasiados riesgos para una afección llena de interrogantes para otros. Te esperaré. Sé que me quieres y yo seré tu adoración. En mi recuerdo grabado estará tu nombre. Toda la vida te esperaré y serás mi gran amor. Llorando, no te olvides de mi amor. Si tú bien sabes que tenerte es mi ambición, te esperaré. Sé que me quieres. Adoración en mi recuerdo grabado estará tu nombre. mira el amor. Están escuchando diversas veces. Desde hace unas semanas los colombianos están siguiendo con atención Lady, la vendedora de rosas, una nueva telenovela basada en algunos momentos de la vida de Lady María Tavares, ex comerciante informal que fue conocida en 1998 como Lady Tavares, por su participación como actriz natural en la película colombiana de Víctor Gaviria, La Vendedora de Rosas. Actualmente, tras 12 años de reclusión por ser vinculada al asesinato de un taxista, sigue cumpliendo su condena de 26 años en detención domiciliaria en el municipio de Bello. Escuchemos el siguiente informe de Radio Francia. Me dicen la vendedora de rosas, pero ella es solo un personaje, una invención, la protagonista de una vieja película. Yo soy otra. Y mi vida es tan dura como la realidad. Los colombianos, en especial los antioqueños, están siguiendo con mucha atención la serie de televisión Lady, la vendedora de rosas, estrenada hace unas semanas en el país. Mientras tanto, en las afueras de Medellín, desde la terraza de su casa en el municipio Bello, Lady Tavares, en su condición de reclusa en libertad condicional, reflexiona sobre su vida, ahora que la ve reflejada en una versión libre para la pantalla chica. Mi vida es una película. Mi vida son mil cosas. Pues. Mi vida son historias contadas en la radio, en la televisión, en libros. Y ahora una serie de televisión. Me llamo Lady María Tavares. Nací el 31 de mayo de 1982. Permisito, sí. Pero es que pille que yo necesito esa rosita más que usted. Las presto. Ahí está, dos días extras, pues. Cuatro. Tres. Ah, usted sí sabe negociar, parcera. La serie Lady, la vendedora de rosas, está inspirada en su vida y en muchos hechos reales que sucedieron a su alrededor y que algún día contó al periodista antioqueño Edgar Domínguez, autor del libro La niña que vendía rosas y en el que ahora se basa la serie de televisión. Como escritor siempre creo que todos cuando nos sentamos a escribir tenemos el sueño de que alguien nos lea. Es el existir de lo que escribimos, de lo contrario no representaría nada. Entonces para mí fue muy grato saber que había un interés por contar esta historia y contarla desde un formato audiovisual que es un formato tan masivo, pero que además me lleva a darme la oportunidad de ver plasmado lo que algún día recorrimos con Lady, las vivencias de calle que tuvimos haciendo la reportería para el libro y también los anhelos, las angustias y todo el sentir de ese personaje maravilloso que es Lady Tavares, que tuvo la fortuna de protagonizar esta película icónica para el cine colombiano que es La Vendedora de Rosas, pero que ella misma en su ser, en su esencia, en su realidad tiene una historia, diría yo, me atrevería a decir, mucho más poderosa que la misma historia de la película La Vendedora de Rosas. ¿Es que tú trabajas? Claro, usted sabe que poner a trabajar a un menor es un delito. Me convertí en la vendedora de rosas. Ay, pillo, yo nunca me había visto así tan grande en la vida. Ay, Cinta, ¿será que yo le puedo decir a usted, papá? Ya es mucho tiempo, que han pasado tantos años, y el mejor regalo, digamos, que me deja la vendedora de rosas es la casa, la casa. Digamos que ahora, no que somos personas, sino que es que no tener casa es la extrema pobreza, la verdad. Y tenerla es la mejor riqueza, porque es que ya nadie nos cierra la pieza con candado, nadie le pone cadenas, ¿cierto? Ya no estamos a toda hora tan preocupadas de que si no pagamos esta noche no podemos dormir ahí. Esta serie de televisión se centra en la vida de Lady Tavares, una humilde joven de las comunas de Medellín que asciende al estrellato luego de protagonizar la película de Víctor Gaviria, La Vendedora de Rosas. De eso hace ya 17 años, como lo recuerda el propio cineasta. Pues la gente no ha permitido que yo la olvide, porque he vivido como en una especie de presente constante y continuo desde el 98, porque todo el tiempo en Colombia, pues no solo en Medellín, sino en donde vaya, te lo digo, donde vaya, todo el mundo la acaba de ver, todo el mundo, las generaciones nuevas la ve, los niños están esperando crecer para verla, porque los papás se las prohíben hasta cierta edad por el lenguaje que tienen y por la temática, pero constantemente es un tema que no pasa de moda. Es como si la película lo hubiéramos hecho hace un año, pues, o digámoslo, hace 3 o 4 meses. Entonces la actualidad de la película es permanente, y en esa actualidad influye muchísimo la actualidad de Lady como tal. Y digámoslo, es como si fuera una novela por capítulo. Cuando una niña puse mis pies en un mundo que jamás imaginé. Oye, espera, no sé cómo abrir esto. Señora Maguad, qué matan. Me convertí en la protagonista de una película que le dio la vuelta al mundo. Luego de recibir en 1998 varios reconocimientos en diferentes festivales internacionales de cine, su vida de cuento de hadas cambia repentina y escandalosamente cuando a los 20 años se ve implicada junto a su novio en los confusos hechos que terminaron en la muerte de un taxista. Lady fue condenada a 26 años de prisión y tras cumplir casi la mitad de la pena se le concede la libertad condicional. Con un brazalete colocado en la pierna izquierda, la policía la monitorea las 24 horas. De pronto son cosas sin explicación, porque realmente yo a la justicia no le debo nada. Yo no les debo nada, más sin embargo les pagué mucho. Y digamos que las personas, los chicos que tuvieron que ver como en todo eso, vivieron su vida normal. Yo iba recibiendo cada pela cada vez. Iba recibiendo como ese poderío encima de mí, de que ellos tenían la razón y que las cosas tenían que ser como ellos quisieran, como la justicia quisiera. Sufrí de pronto muchos menosprecios, muchos señalamientos dentro de la cárcel por parte, digamos, del sistema penitenciario y el cuerpo de custodia y vigilancia, muy tiranos conmigo, mucho, muy tiranos, que si Lady dijo, que si no dijo, que si pensó, que si se acostó, o sea, todo, por todo un informe, por toda una sanción, 3 años que me dejaron sin descuento de mi pena, pidiéndole ayuda al juez, el cual me respondió que él no podía hacer nada, cuando los jueces aquí en Colombia tienen toda la potestad de ordenar al establecimiento X que deben otorgarle redención al recluso. Es un derecho. Por cierto, los productores también han cuidado sus espaldas al afirmar que la policía que se interpreta en esta serie es ficticia y los hechos dramatizados en relación con la misma no deben asociarse con la Real Policía Nacional de Colombia ni pretenden demeritar su imagen. Estaba desubicado, de rojo todo el cuarto. Ya nada fue igual, después de los impactos. Se fue para siempre el amor. De su lado en la ventana de su celda, recordando el pasado. Y dices espinas clavadas en su pecho, por algo que jamás en su vida ha hecho. ¡Mamá, duele allí! ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady! Rodada en exteriores de Medellín y Bogotá, la serie es reflejo de lo vivido por Lady Tavares, que ahora confiesa tener dudas de si su historia será fielmente reflejada en la televisión. Consultamos al psicólogo Fernando Londoño los pros y los contras que tendrá este nuevo episodio en la vida de Lady. Para ella, en últimas, toda versión y todo lo que pueda salir sobre su vida es un plus. ¿Por qué? Porque para ella salir en los medios y que su vida salga en los medios y que se ponga en tela de juicio o no lo que de su vida salga en los medios no es una novedad. Ha salido en distintos medios a nivel nacional, internacional. Entonces le da la posibilidad de seguir pensando y seguir asumiendo que en efecto su vida es como de película. Entonces son más los pro. Es posible que se generen discusiones, se generen debates. Le podrá afectar un poco, la podrá tocar, la podrá conmover, el tono, cómo se pueda decir sobre eso, puede que la afecte, pero en últimas es más la ganancia, entre otras, porque la situación económica por la que debe estar pasando no debe ser fácil. Entonces es también el escenario en donde no solo vuelve a ser mencionada, donde su vida vuelve a ser un marco de referencia nacional, y a su vez porque le implica oportunidades para poder obtener ingresos económicos que para ella son fundamentales. ¿Qué tal? Diré aquí todo el mundo botando rositas, entonces allá pudiéndolas vender. Pero de la gloria cae al infierno. Me acusan de robar, me acusan de matar, me acusan de olvidar de dónde vengo. Pero no voy a dejar que apaguen mi voz. Y aunque me encierren por años, voy a luchar para que todos entiendan que aunque la ley diga que soy culpable, la vida insiste en mi inocencia. La visita a Medellín de Radio France Internacional coincide con uno de esos pocos días desde que hace un año Lady Tavares está en libertad condicional y en los que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia, INPEC, le otorga un permiso para salir de casa a hacer sus diligencias. Así que aprovechamos la ocasión para invitarla a almorzar junto al cineasta Víctor Gaviria en el barrio Brasilia, con la intención de que Lady escuchara una canción que hace 12 años le compuso el comunicador y psicólogo José Fernando Londoño, profesor de la Universidad de Antioquia. Bueno, ¿cuál es el entorno de esta canción? Bueno, yo dije, no hay ningún problema, ya escuché la historia, vi la película, conozco un poquito como el contexto también de la ciudad, y quise hacer una metáfora entre lo que es la rosa, sus espinas y la vida espinosa que ha llevado Lady y lo que significó para ese momento en el que se compone la canción para ella la película. Acá hace rato no la toco, pero nos vamos a aventurar, por lo menos la letra nunca se me ha olvidado y la hicimos con mucho cariño. Su vida no es rosa como en la pantalla, Lady, sus espinas deshojan batallas, los pétalos rojos marchitan en su piel, cansada del mundo. La líder comunal Consuelo Almésiga Rincón, testigo de este momento, tampoco esconde su emoción al ver la reacción de Lady al escuchar la canción Espinas y Rosas. Le arrancamos unas lágrimas y usted a nosotros. Fue tan bonito eso. Y yo me ponía a analizar las palabras de cada uno. ¿Cómo ve Víctor su historia, cómo ve Edgar su historia, cómo ve Juan Carlos su historia? Y pues algo que yo no sé cómo manifestarlo yo, pero que a veces la fama no es tan buena. La fama le hace pagar a uno injustamente cosas. A veces se refleja mucho cariño y a veces se cobra esa fama, pero injusta. Entonces yo me he sentido privilegiada